Buenas noches, bienvenidos en la sintonía de Cadena Azul a una nueva edición de Paradiso Folk. Todos los miércoles a las 11 de la noche, Ángel Duarte te acerca una hora de la mejor música folk, músicas de raíz y en general músicas del mundo. La dirección de correo electrónico es paradiso.folk@gmail.com. Ya sabes que a ella puedes escribirnos para que nos comentes lo que desees acerca de la música folk. Hoy en Paradiso Folk estrenaremos los trabajos discográficos de Solas, Kate Rusby y Faltriqueira. Continuaremos desgranando el último disco de Aulaga Folk. Además, escucharemos algunos de los artistas que se darán cita durante el próximo mes de julio en el festival La Mar de Músicas de Cartagena, como Miriam Makeba, Salif Keita y Anouska Sankar, entre otros. Interesante programa, ¿verdad? Pues espero que lo disfrutes. Solas, en irlandés Luz, es un grupo de música folk irlandesa de componentes americanos y ascendencia irlandesa. Su último disco se llama Reunión y es un concierto grabado en Filadelfia, coincidiendo con el 10º aniversario de la formación. La idea era reunir a toda la gente que ha pasado durante todos estos años por el grupo, como los miembros originales, Karen Casey, John Doyle y John Williams, y el resultado ha sido un fantástico CD que se acompaña también de un DVD con las imágenes del concierto. Uno de sus primeros éxitos fue este tema, que aparecía en su primer disco allá por el año 1996. To come. should have died. It's in the cradle I should have died. When I am dead, I want for my grave a flashy funeral pray, let me have six highway men for to carry me. Oh, give them broadswords and sweet liberty. Oh, give them broadswords and sweet and The Girl Who Couldn't Fly es el sexto álbum en la carrera de la inglesa Kate Rusby. En él se mezclan temas tradicionales arreglados por ella misma y otros totalmente compuestos por la propia Kate. Esto que hemos escuchado es uno de los temas tradicionales, titulado Bunny House of Airlight, y el siguiente es compuesto por ella y lleva por título Elfin Night, el nuevo disco de Kate Rusby sonando en Paradiso Folk. Cadena Azul te ofrece una hora semanal de música folk, una selección de la mejor música tradicional, nacional e internacional. Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche, Paradiso Folk, pasado y presente de las músicas de raíz. Hemos escuchado otro estreno en Paradiso Folk, en esta ocasión de las gallegas Faltriqueira y su segundo disco titulado Efecto Faltriqueira. Iniciadas en Orballo, grupo folclórico de su pueblo, recogen la herencia tradicional de las cantantes pandereteras. Fatuyó, tema que hemos escuchado, es una canción tradicional de origen senegalés, y la siguiente lleva por título Ven Bailar y es un tema tradicional gallego. De tanto tocar, y a la vuelta del baile me voy a parar. Dos cosas hacemos en la vida que nos quitamos el miedo: amar en no ser amado, querer en no ser querido. Ay, aleluya, ay, ala. No es mala leña, es el título del último disco de los extremeños Aulaga Folk. El pollo es un tema tradicional de Montehermoso, Cáceres, y suena así de bien con los arreglos de Aulaga Folk. Ay, ma

Músicas del Centro Peninsular en Paradiso Folk, Aljibe, desde el año 1985, llevan trabajando por la música tradicional de su entorno, fundamentalmente Madrid y Castilla-La Mancha. La formación cuenta con la instrumentación clásica de los grupos castellanos, junto con algunos de estilo más contemporáneo. 8 discos tienen ya en su haber este grupo. Hemos escuchado un tema tradicional de Toledo, llamado El Mulerito, incluido en su último trabajo de estudio titulado Penas y Alegrías. Y ahora en Paradiso Folk nos vamos con los sonidos mediterráneos de la cuadrilla mediterránea y de su último disco de etnocoplas murcianas escuchamos estas Parrandas del Indio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya puedes irte! ¡Toma! Por otro ya puedes irte. ¡Opa! ¡Ahí arriba! Ya puedes irte, ya puedes irte. Y que el otro te aguante si no resiste. ¡Mira! Si no resiste, y eso es tan cierto como que yo lo he dicho y yo no miento. ¡Vamos, vamos, Cronta! Me va diciendo la, la, la, y me va diciendo que una niña bonita me va diciendo toma. Me va diciendo si te vienes conmigo yo te entretengo. ¡Ay! ¡Ay! Te entretengo y yo le digo, mi mujer no me deja irme contigo. Bueno, va. Vamos con otra. Ay, ay, ay, ay, ya no la trato. Ay, ay, ay, ya no la trato. Mi novia del chateo ya no la trato. ¡Arriba, arriba! Ya no la trato, ya no la trato. Persiguiendo una liebre me salió un gato. ¡Vamos! Me salió un gato y vaya sofoco. Pensé que era Manuela y era Manolo. ¡Toma! El euro viene y el euro viene. La la la la, y el euro viene. La peseta se ha muerto y el euro viene. Mira, mira, mira, mira. Y el euro viene y el euro viene. Si tenías millones ya no los tienes. Mira. ¡Ay! ¡Ay, qué bueno va! Ya no los tiene, ya no los tiene. La peseta se ha muerto y el euro viene. Ahí queda. El móvil en la oreja, los rulos puestos. ¡Vamos! ¡La, la, la! Y los rulos puestos. El móvil en la oreja, los rulos puestos. ¡Ay! Los rulos puestos, los rulos puestos. Y el cigarro en la boca, cuánto te quiero. ¡Vamos! Cuánto te quiero, vaya melones, que tiene la frutera de los dolores. ¿Para qué quieres coche con tanto atranque? La la la la, y con tanto atranque. ¿Para qué quieres coche con tanto atranque? ¡Vamos! ¡Hay que bailar! Con tanto tranque, con tanto tranque. Si te fueras andando llegabas antes. ¡Vamos! más antes, porque cantando las penas de la vida se van pasando. ¡Ay! Quieras decirnos en paradiso.folk@gmail.com. La edición de este año de La Mar de Músicas, que se celebrará en Cartagena del 30 de junio al 22 de julio, está dedicado este año a Sudáfrica y contará con las actuaciones de artistas como Wiza, Anouska Sankar, Macaco, Johnny Clegg, María Rita, Betty Lavette, Salif Keita, Siggy Marley y Miriam Makeba, entre otros. Miriam Mabeka es uno de los grandes tesoros musicales de la música africana. Es una artista de reconocimiento internacional tanto por su actividad artística como por su lucha en favor de los derechos humanos. Su canción titulada Pata Pata fue un éxito internacional allá por el año 1967, siendo la primera canción africana en alcanzar los primeros lugares de los rankings de la música pop. Mabeka ha anunciado que se retirará de los escenarios próximamente, así que esta será una ocasión única, el próximo viernes 30 de junio, para ver probablemente por última vez a esta gran artista actuando aquí, en España. Nosotros aquí en Paradiso Folk vamos a escuchar de su trabajo titulado Homeland, el tema que le da título, Homeland. Many times. Otro de los grandes artistas africanos que este año pasarán por Cartagena, en la Mar de Músicas, es Salif Keita, reconocido en todo el mundo como uno de los impulsores del afropop, así como por la calidad de su voz. Ha sido el primer líder de un grupo africano en ser nominado a un premio Grammy. Keita, la voz dorada del África, como también se le conoce, nació en Mali. Su primer disco fue editado en el año 87 y desde entonces ha producido una gran cantidad de álbumes, así como trabajos de colaboración con otros artistas. Tendremos la oportunidad de escuchar su música el viernes 14 de julio en el Auditorio Parque Torres de Cartagena. Nosotros, en Paradiso Folk, vamos a escuchar un tema llamado Calculer, perteneciente a su último trabajo titulado Bemba. Desde la ciudad de Nueva Delhi, en la India, Anushka Shankar llega a Cartagena para ofrecernos su música dentro de este marco que es la Mar de Músicas. Anushka es hija de uno de los músicos tradicionales de la India de más renombre, Ravi Shankar. Ella ha heredado la genialidad de su padre y continúa sus pasos siendo ya la sucesora de su gran tradición musical india. Conocedora de los instrumentos típicos indios y estudiante de piano clásico, ha desarrollado un sonido propio. Su último trabajo discográfico se llama Rise y de él escuchamos Beloved, canción donde se mezcla la cálida voz de Anushka y un conglomerado de sonidos relajantes. con la música de Anouska Sankar hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk, una edición realmente variada, pues hemos escuchado desde los sonidos mediterráneos de la cuadrilla mediterránea hasta sonidos africanos de la mano de Salif Keita, además de presentarte los nuevos discos de Solas, Kate Rusby y Fall Triqueira. Todo esto en una hora de músicas tradicionales, de raíz y en general, músicas del mundo, aquí en Paradiso Folk. Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. Te recuerdo que disponemos de una dirección de correo electrónico, paradiso.folk@gmail.com, donde puedes dirigirte y comentarnos lo que desees. Pues ya solo me queda emplazaros a la semana que viene aquí, en la sintonía de Cadena Azul, en una nueva edición de Paradiso Folk. Que tengan felices noches.